Hay tamales, oaxaqueños. Ya se van a hacer ricos tamales oaxaqueños. Ya llegaron tus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Acérquese y mira sus ricos tamales oaxaqueños. Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Mira sus ricos tamales oaxaqueños. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Nada era para nosotros. No. Y después, ¿qué? ¿Qué haces? Hay tamales, oaxaqueños, malvada. Ay, pero cuéntame, mi amor. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? A ver, le voy a llamar a estos morros a ver si van a venir o no. Hay tamales, oaxaqueños, tamales calientitos. Mira sus ricos tamales oaxaqueños. Hola. Oye, ¿dónde andan? Acérquese. ¿Están enfrente de Bellas Artes? Ah, perfecto. Aquí los esperamos, sí. Sale. Mira sus ricos tamales oaxaqueños. Ya viene, ya está cerquita. Y ya vienen, ya están bien cerquita ahí. Sí. Un profe de física, no, si van para allá unos. Ah, ya, ya. ¿Cómo se llama? Julio Muñoz. Julio Muñoz. Escribe en la jornada de repente. Interesante al menos. Hay tamales oaxaqueños, tamales calientitos. Ya llegaron, vámonos. ¿Y Arnaldo? No sé, pero... Vamos. Ese güey se va a comer. Ay, ya, qué bueno. Y el pueblo manda. ¿Cómo está, Arnaldo? ¿Cómo se ve allá? Pues no hemos entrado, ya más bien está saliendo toda la banda. Que Estrella habló, que Arnaldo habló, dijo que ya estaba poniendo sí, que ya no entráramos. Bueno, que ya el punto era que ya los policías iban a entrar a Zócalo. Sí. Vamos a ir caminando. ¿Vamos para allá o para dónde? ¿Qué hacemos? Ahí, aguas, aguas con el trole. ¿Entramos tantito? Vamos a entrar tantito, ¿quieren venir? Vamos. Ya podemos pasar. Vámonos para acá. Van para acá. Vamos a entrar tantito para grabar. Acérquense y tiran sus ricos tamales oaxaqueños. Mándase para acá. Más bien el... Yo creo que no hay ellos. Pedo. Sí, se están moviendo ellos. Yo creo que podemos cruzar hacia Sinosuárez sin fallo. Se están moviendo ellos, yo pienso. Sí, yo creo que sí va a haber algo. ¿Sí va a haber qué? O sea, de aquí podemos salir hacia la derecha más bien. Ajá, no pero hay que regresar por acá. Pero... Sí, claro. Podemos entrar. Pero yo también creo que hay que entrar y salir. Ajá. Sí, hay que salir hacia la derecha. No, podemos entrar un poco más. Sí, si llegamos a ver algo, salimos a la derecha. Sí. Ah, ok. Hay que ir bien cuidados. Sí, hay que irnos cuidando siempre todos. Marce está en el sótano. ¿Quién? Marce, mi novia. ¿Qué dice? Porque ahí donde está. Yo creo que más bien la novia va a estar aquí.